un carabalí, negro de nación, sin la libertad no puedo vivir. Mundo le acaba con mi corazón, tanto maltrata, cuerpo da furie. Mundo le tumba fiote, siempre tan garucha. Ya me netaba labio de buirí, ya me netaba labio de buirí. Esta negra a mí me engaña, bruca manigua. A ver.